Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 8 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiario Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hoy es 8 de marzo, hoy es Día Internacional de la Mujer. ¿Usted es mujer? Entonces, felicidades. Está en su día. Nada más falta ver a ver si el mundo le hace el día. Así que por lo pronto y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Los diputados se vuelven a dar con todo con el asunto de la renuncia de Mauricio Elizondo a su partido y las tonterías que se le ocurren a Rubén Camarillo. Le tendremos el detalle. Desmiente la CONAGO lo que dijo el gobernador del estado. Lo siento, amigos cibernautas, pero híjole, mano. Oh, me dan la razón con las tarugadas que digo. Acusan a dos consejeros del Instituto Estatal de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral, de pertenecer al Partido Acción Nacional aquí en Aguascalientes. Nace prácticamente muerto. Y le tendremos algunos datos interesantes precisamente hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Datos de las mujeres aquí en México. Falleció el padre del señor procurador de Aguascalientes, Javier González Fischer, el señor doctor Jesús González Olivares. Cuba será el invitado de honor en la Feria Nacional de San Marcos, cuando menos durante el Festival Cultural. El diputado Arturo Robles Aguilar abordó ayer la tribuna para pedir que los jugos y los néctares, y además los concentrados de frutas y verduras, queden en tasa cero. ¿Es usted un aficionado práctico a la tauromaquia? Pues va a tener su día, va a haber un congreso de aficionados prácticos aquí en Aguascalientes. 300 taxis tendrán sistemas GPS en sus unidades, anuncia el Seguridad Pública Municipal. Y además, en nuestra sección Ciencia, nuevos tratamientos para la degeneración macular. Dios mío, hoy tengo la boca medio chueca. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. Después del corte publicitario, le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Ayer se reunieron los diputados. ¿Y sabe a qué se reunieron? Miren, nada más a dejar bastante mal parado el oficio de ser diputado. Bueno, y es que ya cuando por fin terminaban la sesión, después de haber estado trabajando en algunas cosas, pues, digamos que interesantes, el diputado Mauricio Elizondo se pronunció a favor de que se presente la denuncia en contra de quien resulte responsable por el delito de sustracción y distracción de documentos de la anterior legislatura. Y recalcó que es un delito conocer una irregularidad y no hacer la denuncia respectiva, refiriéndose a que él en su momento le informó al presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Camarillo Ortega, que faltaba documentación y no hizo nada para solucionarlo. Así que muy envalentonado, muy valiente, muy acá, el señor diputado Rubén Camarillo, quien también es, por cierto, candidato a senador por Aguascalientes, subió la tribuna para decir este veteado de babas. Que vaya inmediatamente el diputado, que así lo crea conveniente, lo presente presente ante la gente del Ministerio Público, ese y cualquier otro tema. No pretendan utilizar esta tribuna para hacerse el diputado precioso. No se necesita venir aquí a esta tribuna para querer ser el héroe de la película, diputado. Se requiere pantalón, se requiere autoridad moral. Como ya se trataba de aventar estiércol, pues entonces también el diputado Mauricio Elizondo se subió a aventar su ración. Que coincido con él en no privilegiar los chantajes, que coincido también en la cuestión de los pantalones. Por eso lo invito personalmente, y toda vez que es candidato, para que igual que un servidor los asuma y vayamos juntos y no sea solamente palabrería aquí, y me acompañe personalmente a presentar la denuncia. A eso se suben nuestros diputados aguascalentenses a la máxima tribuna del Estado. Efectivamente, yo sé que en ese tipo de tribunas el debate no solamente es recurrente, sino necesario para alimentar la vida política y legal de Aguascalientes. Pero subir a la tribuna a desperdiciar minutos valiosos en estupideces es, mire, casi un pecado. La verdad, da coraje, da vergüenza darnos cuenta de que hay diputados que se trepan a abrir las fauces para decir babosadas, porque, mire, se me ocurren otros calificativos, pero mire, por respeto a usted, amigo cibernauta, no los voy a decir, pero estos dos diputados no se merecen ni el respeto, ni la consideración de nadie. Y, mire, en serio, que ojalá que no me los encuentre hoy o mañana, porque sí voy a terminar por decírselos en su cara, que son unos imbéciles en tribuna. Y bueno, pero ya se me bajó el coraje, amigo cibernauta. ¿Sabe por qué? Porque, mire, lamentablemente, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, me da la razón en lo que para mí fue quizá una tontería lo que dije el lunes pasado con respecto a que allá en la Conago se iban a encontrar dos gobers preciosos. Lo comenté más en burla que en serio, pero evidentemente también tratando de ver precisamente lo que se había comentado con respecto a que probablemente el gobernador de Aguascalientes habría comentado que era injusto lo que le había pasado al gobernador protector de pederastas, Mario Marín. Pues bueno, ayer le comentaba yo a usted precisamente lo que había trascendido a nivel nacional, que el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, se había puesto a defender al gobernador protector de pederastas, diciendo que había sido víctima de los medios de comunicación. Muy bien, pues ahora, precisamente ayer, trascendió que otros gobernadores pertenecientes a la CONAGO desmintieron al gobernador de Aguascalientes por haber dicho que la CONAGO de alguna manera se había manifestado una solidaridad de la propia CONAGO con el gobernador protector de pederastas. ¿Se acuerda usted? Sale en defensa el señor Luis Armando Reynoso Femat de su amigo, el poblano protector de pederastas, Mario Marín, a quien le expresó públicamente la solidaridad por este escándalo que vivió, embestido por una campaña mediática. Pero bueno, el primero que lo desmintió fue el propio anfitrión de la CONAGO, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la conferencia en esta ocasión, y también por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quienes negaron que el asunto hubiera sido tema en el propio encuentro. ¿Cómo ve? Así está el asunto. ¡Ay, Dios mío! Mire, la verdad, a estas alturas, mire, de verdad que me hubiera encantado que hubiera habido manera de entonces sí pedir verdaderas disculpas por lo que dije yo el lunes con respecto a los dos gobers preciosos. No, fíjese que no. De verdad que ambos son preciosos. Son unas joyas estos dos gobernadores. La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional mostró pruebas de que dos consejeros del Instituto Estatal Electoral, quienes fueron designados el viernes por la legislatura local, son miembros adherentes de Acción Nacional. En conferencia de prensa, Carlos Lozano de la Torre, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, presentó copias de la página electrónica del Partido Acción Nacional, en la que los consejeros José Luis Ramírez Escalera e Irma Alicia Rangel Morán aparecen como miembros adherentes del Partido Acción Nacional. Agregó que ante esta situación no hay garantía de equidad ni de imparcialidad y recordó que el PRI siempre se pronunció porque quienes fueran designados consejeros tuvieran un perfil más ciudadano y capaz y que no sirvieran para pagar favores a los amigos del Partido Acción Nacional. Y no conforme con eso, Lozano de la Torre también mostró una fotografía en donde Fernando Arriaga Ramírez, otro de los 7 consejeros nombrados el viernes, aparece a un lado de Antonio Martín del Campo, presidente estatal del Blanquiazul, quien a su vez está a un costado del candidato presidencial de ese partido, Felipe Calderón, en la gira proselitista que este último realizó en la entidad el 21 de enero. Además, Arriaga Ramírez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes, es amigo del diputado local palmista Rubén Camarillo Ortega. ¿Se acuerda de la nota anterior? El diputado al que le gusta utilizar el estiércol para ponerlo en tribuna. Y quien es también, por cierto, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en la legislatura local y vicecoordinador de la bancada blanquiazul. Con esta información, queda claro que la elección de los consejeros del Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes ha nacido muerta. Pero ¿sabe qué es lo que peor? Que existe la gran posibilidad de que esta sea la que quede y la que decida si fueron limpias o no las elecciones aquí en Aguascalientes para este año. Felicidades a todas las mujeres. Hoy es su día. Con motivo precisamente de este Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática envió a los medios de comunicación datos muy interesantes con respecto a las mujeres en México. Datos preliminares del conteo 2005 señalan que la población residente en el país tiene un 51.4% de mujeres. Las mujeres en México viven en promedio 5 años más que los hombres. En las mujeres, 13.5% de las defunciones son por cáncer maligno y corresponden al del cuello del útero, el cervicouterino, y 13.3% más al de mama, el cáncer de mama. Asimismo, el cáncer de hígado y vías biliares ocasiona el 8.1% de las muertes de mujeres en México. 9 de cada 100 mujeres de 15 años y más que conviven con su pareja son objeto de agresiones físicas por parte de su compañero o esposo, y 8 de cada 100 padecen violencia de tipo sexual. Hay que recordar que en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica tanto del inicio en el siglo XIX de los movimientos de protesta de las trabajadoras de confección de ropa y elaboración de telas en Nueva York, como la marcha de 1908 en esta misma ciudad, donde más de 15.000 mujeres salieron a las calles para demandar una jornada laboral menos, mejores salarios, derecho al voto y el fin del trabajo infantil. En 2005, la Organización de las Naciones Unidas conmemora los 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing y 30 de la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer. De acuerdo con los resultados preliminares del segundo conteo de población y vivienda de 2005, de la población residente en el país, 53 millones son mujeres y 50.1 millones hombres. Lo anterior significa que hay 94.6 hombres por cada 100 mujeres. El Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz, de Ignacio de la Llave, agrupan en conjunto alrededor de 18.9 millones de mujeres, cifra que equivale a 35.7% de la población femenina del país. Las entidades con la mayor presencia relativa de mujeres son Guanajuato y Michoacán de Ocampo, con 52.4% cada una, Oaxaca con el 52.3%, y el Distrito Federal y Puebla con el 52.2% respectivamente. En contraparte, Baja California Sur con el 48.8%, Quintana Roo con el 49.2% y Baja California con el 49.6% registran las menores proporciones de mujeres. Y por último, la fecundidad en México se mantuvo elevada hasta la segunda mitad de la década de los 70, donde alcanzó una tasa global de casi 6 hijos por mujer. Después disminuyó en forma paulatina y en estas fechas está en 2.1 hijos por mujer. Fíjese que este noticiero se une a la pena que embarga al procurador de justicia de Aguascalientes, Javier González Fischer, porque en este momento está enfrentando una difícil situación, y es que falleció su padre, el doctor Jesús González Olivares. El doctor González gozó de un enorme prestigio en el ámbito de la medicina privada y fue director general de la institución hospitalaria más importante del centro del país. Era muy querido y muy respetado aquí en la ciudad. El doctor González Olivares fue también un buen aficionado a la fiesta brava y fue médico de plaza de 1968 a 1970 aquí en Aguascalientes. Este momento es muy difícil para el señor procurador de Aguascalientes, porque no solamente está enfrentando en este momento la pérdida de su señor padre, hay que recordar que al inicio de la administración también sufrió una terrible pérdida cuando su niña más pequeña falleció en un accidente. Así que metroaguascalientes.com se une a la pena que embarga al procurador de Aguascalientes y espera que lo más pronto posible encuentre consuelo. El director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor González Esparza, informó que Cuba será el país invitado en el Festival Cultural para la Feria Nacional de San Marcos 2006 y el estado invitado será Veracruz. El funcionario estatal señaló que tanto Cuba como Veracruz presentarán un programa que consta de más de 30 espectáculos relevantes y de talla internacional, lo que conformará una fiesta afrocaribeña. González Esparza agregó que en la feria, que tendrá lugar del 15 de abril al 13 de mayo, Dios mío, casi un mes, se contará con la participación de Roberto Fonseca del grupo Habana Ensemble, Salif Keita, Limón Dance Company, Bill Carruthers Trio y Hernán Hatch Expression, entre otros. Asimismo, se llevarán a cabo especiales como el Ferial 2006, Aguascalientes y Sevilla, así como la zarzuela El Corte del Faraón y la ópera El Barbero de Sevilla, así como exposiciones, obras de teatro y otros eventos. El diputado federal Arturo Robles Aguilar abordó ayer la máxima tribuna del país para presentar a sus compañeros del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 2A, fracción 1, inciso B, numeral 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que jugos, néctares y los concentrados de frutas o verduras dejen de estar gravados con el 15% de impuesto y este quede en tasa cero. Esto con la idea de beneficiar sustancialmente a los agroproductores mexicanos y promover la agricultura por contrato. De igual forma, esta iniciativa que presentó intenta favorecer a un mercado que emplea de manera directa a 16.500 personas y de manera indirecta a más de 83.000 personas. Esta industria, informó también el diputado Robles Aguilar, genera 1.100 toneladas en 25 estados, entre los que se encuentra Aguascalientes, por lo que la iniciativa que se ha presentado asegura un trato equitativo en las cargas fiscales. Así que bueno, por lo menos alguien está trabajando por Aguascalientes ahí en México. ¿Es usted un aficionado práctico a la fiesta brava? Es decir, ¿le gusta salir a torear coches o a torear perros cada vez que puede? ¡Hombre, pues ya deje de torear esas cosas y váyase a ver unas vaquillas de a de veras! Fíjese que se va a celebrar un congreso de aficionados prácticos en la Plaza de Toros San Marcos los días 15, 16 y 17 de abril. El Congreso de Aficionados Prácticos, que se realiza en Aguascalientes en la Plaza de Todos San Marcos, será organizado este año por el matador Luis Hernando Sánchez y José Luis Ramírez El Padrino, quienes montarán tres festivales de lujo esos días, precisamente el 15 y el 16 y el 17 de abril. ¿Tiene usted ganas de veras entrarle al asunto? Pues puede usted comunicarse a los teléfonos 971-0965 y 914-3986 para que le vayan apartando su lugar allí en la plaza. Y pues bueno, a ver cómo le va con las vaquillas, amiguito. 300 taxistas instalarán en sus unidades sistemas GPS, que si usted necesita saberlo, se llama, es Global Position System, o sistema de geoposicionamiento global, para la localización de sus vehículos, con lo que se sumarán al monitoreo y vigilancia del Centro de Control, Comunicación y Cómputo C4, a fin de evitar en lo posible que puedan ser presas de la delincuencia, según lo informó el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Mario Murrieta Fournier. El funcionario mencionó que con estos aparatos, las unidades de transporte de alquiler estarán vigiladas las 24 horas del día, con un reporte de su localización, el tiempo que toman en los traslados, y la policía municipal podrá actuar en cualquier situación que se presente fuera de la normalidad, especialmente al salir del territorio municipal y en coordinación con las instancias de los municipios del interior. El programa permitirá ofrecer mayor seguridad tanto a los choferes como a los propios usuarios del transporte público, pues a través del sistema de operaciones C4 se puede monitorear de manera permanente la localización de los vehículos que estén metidos en este asunto. Estos 300 trabajadores del volante forman parte de la agrupación denominada Sociedad Única de Operadores de Taxis de Aguascalientes, SUOTA por sus siglas, y mencionó también que la secretaría está abierta para incorporar a las demás organizaciones, combatiendo así la comisión de ilícitos en contra de los usuarios y de los choferes. A continuación, nuestra sección Ciencia. Hay nuevos tratamientos para la degeneración macular. Dos genes podrían ser los responsables de la causa más común de ceguera en personas mayores, según una investigación en Estados Unidos. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que causa ceguera a millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo. Está marcada por la pérdida progresiva de la visión central o agudeza visual debido al deterioro de la mácula, la región de la retina responsable de la visión fina. Aunque existen tratamientos paliativos, la enfermedad es irreversible e incurable. Pero ahora un estudio del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York identificó dos genes llamados factor H y factor B, que según los científicos están relacionados con la mayoría de los casos de degeneración macular asociada a la edad. Según los expertos, este descubrimiento podría llevar al desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad, como explicó a BBC Ciencia el doctor Jordi Monés, oftalmólogo del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona. Pues la enfermedad, hay una predisposición genética muy muy fuerte. Es como si la retina de estas personas tuviera 30 o 40 años más que estas personas, que su edad cronológica. Y últimamente sí se ha identificado unos genes en concreto donde unas variaciones de estos genes promueven que a nivel microscópico vascular hay unos procesos inflamatorios no controlados que produce que tal vez originado por un virus o un factor que desconocemos, se produce una inflamación que debería estar inhibida y entonces esa inhibición automática del propio cuerpo no se produce y se producen unas alteraciones vasculares inflamatorias. Eventualmente en un futuro que seguramente ya no será muy lejano, se podrá manipular esta información genética para evitar que estos cambios ocurran antes de que ocurra. Sin duda se ha avanzado mucho en pocos años sobre esta enfermedad, no es así, pero todavía hablar de una cura no está cerca. No tenemos cura. A ver, hemos avanzado muchísimo en 6 meses solamente y a mi actitud de tratamiento ha cambiado. Yo estoy tratando diferente ahora que hace solamente 6 meses. Y eso nos da mucha esperanza y nos ilusiona porque si estamos ya no solamente rescatando, sino teniendo más seguridad en el pronóstico de la enfermedad. Pero como estamos hablando de una enfermedad degenerativa, donde se produce un deterioro, las cosas no funcionan, el tejido no funciona. Para no llegar a eso, en las enfermedades degenerativas, lo que hay que hacer es actuar antes de que ocurra. Entonces, con las novedades que estamos teniendo a nivel genético, se prevé que en un futuro no muy lejano podríamos incidir antes de que ocurran esos cambios. Se calcula que en el mundo hay unos 45 millones de personas ciegas. La degeneración macular asociada a la edad es la tercera causa de ceguera, después de las cataratas y el glaucoma. Y aquí ya le tengo las agendas para el día de hoy, amigo cibernauta. Bueno, confiemos en que el Congreso del Estado no se vuelque otra vez en el reparto de estiércol, ya que el día de hoy se reúne la Comisión de Educación a las 11 de la mañana. Posteriormente, se reunirá la Comisión de Transporte Público a las 12 del día. Y, por último, la Comisión de Ciencia y Tecnología se reunirá a la 1:30 de la tarde. El gobierno del estado está organizando, en conjunto con el Colegio de Trabajadoras Sociales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una ceremonia en la que se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Esto será a las 8:45 de la mañana de hoy en el Auditorio Isóptico del Instituto Estatal de Seguridad Pública, el IESPA, que está ubicado en la Avenida de los Conos y Avenida Aguascalientes Oriente, en el fraccionamiento Ojo Caliente, enfrente de la Clínica 2, para ser más exactos. Por su parte, la agenda del gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT inicia con la conferencia de prensa a las 9 de la mañana en la sala Miguel Ángel Barberena Vega, Palacio de Gobierno. Y a las 10 de la mañana se incorporará al programa de audiencias públicas Aguascalientes Eres Tú en el segundo patio de Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, organizará su rueda de prensa a las 9:30 de la mañana en el Salón Presidentes, y posteriormente se dedicará al Miércoles Ciudadano. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, me temo que va a continuar caluroso. La máxima pronosticada es de 30 grados centígrados y la mínima es de 8 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste a 15 kilómetros, no se crea, a 25 kilómetros por hora, bueno, de perdido que haga un buen de vientecito. Y por la tarde y noche soplará a 3 kilómetros por hora. Todo el día se va a mantener despejado. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico denominado Radiómetro. Pórtese usted mal, o si no quiere portarse mal, bueno, tenga esperanzas, se acerca el viernes.